Nicolás Lantos, Florencia Alcaraz. Diario del futuro. El futuro. Nacional Rock 93.7. Las 2:00 de la mañana, 20 minutos le quedan a este programa de Diario del Futuro, un tema que venimos siguiendo de cerca ya desde que comenzó el conflicto hace un par de semanas, tiene que ver con la situación de los trabajadores de BAE y Crónica, en realidad BAE, Crónica y otros medios que forman parte de lo que se conoce como el grupo Olmos, aunque ese grupo no existe como tal, era una empresa llamada Sarmiento, ahora pasó a llamarse Aconcagua. En el medio mudaron la redacción y dejaron afuera a las comisiones gremiales internas y a los trabajadores con mayor compromiso sindical. Esto sucedió primero en Crónica, luego en BAE. Ayer hubo en el Congreso una audiencia. Al respecto, y hablamos hace un rato con David Nudelman, delegado de justamente de BAE, para que nos contara un poco las novedades al respecto, para seguir de cerca este tema que nos preocupa. Así que vamos a escuchar las declaraciones de David a continuación, ahora en Diario del Futuro. Hoy los trabajadores del diario BAE y del diario Crónica fuimos al Congreso a presentar un proyecto de resolución para que sea tratado, que tiene carácter de declaración política del Congreso en apoyo al reclamo que nosotros venimos dando. Tiene tres puntos centrales. El primero es la exigencia del traslado del 100% del personal de BAE y de Crónica a la nueva razón social creada por el grupo Olmos, donde hoy está excluyendo a un grupo de trabajadores, entre ellos los delegados democráticamente electos. Por otro lado, solicita un pedido de informe al ministro Tomada para que explique qué medidas se está tomando desde el Ministerio de Trabajo para gestionar, digamos, el cumplimiento de la ley laboral en torno a este fraude que quieren imponer de cambio de razón social y de persecución gremial, algo que está completamente repudiado en las leyes sindicales. Y por otro lado, rechazar la patoteada que sufrieron un grupo de delegados de prensa, estaban apoyando nuestra lucha contra la persecución gremial, pegando carteles por el barrio de Palermo, y fueron golpeados y atacados por una patota vinculada a los dueños de los diarios. Hoy comenzamos una recorrida, digamos que como primer recorrida estuvo muy bien, porque el proyecto, digamos, ya cuenta con el aval de los diputados del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, Pablo López, Nicolás del Caño, cuenta con el apoyo de Alcira Argumedo, de Claudio Lozano, de Vicky Donda, de Fabián Peralta y de Facundo Moyano. Sobre el final de la tarde conseguimos el apoyo también de Omar Plaini, incluso desde lo gremial, con nuestro reclamo también le da cierta fuerza. Esta fue una primera recorrida, hicimos una audiencia pública donde junto al diputado Pitrola, la abogada de Derechos Humanos Miriam Bredman y Pablo López, otro diputado, contamos la situación y participaron de esa audiencia pública trabajadores de distintos medios, de radios, de los diarios, de las agencias, de canales de noticias inclusive, donde contamos cuál es la situación que está viviendo el gremio y la preocupación de todos los trabajadores de prensa en torno a este conflicto. Vamos a seguir recorriendo el Congreso en busca de apoyos políticos, estamos planificando una acción similar y un proyecto de resolución en la legislatura porteña también, pero al mismo tiempo estamos yendo el miércoles a un plenario de delegados donde vamos a proponer distintas medidas de fuerza que sean apoyadas colectivamente por todos los trabajadores del gremio para darle fuerza. Contamos con el apoyo de los trabajadores de distintos medios y bueno, recurrimos ahí porque hoy es el gremio real, son los trabajadores que están de pie los que están organizando la defensa de todas las organizaciones trabajadores, sea la de BAE, sea la de Crónica o la de Perfil, también sufrió un caso similar, y estamos preparando las paritarias de prensa. Bien, a esto que comentaba David Nudelman, el delegado de BAE, respecto a la audiencia que hubo ayer en el Congreso, hubo en las últimas horas novedades que tienen que ver con que los dueños de BAE y de Crónica intentaron armar una asamblea en la nueva redacción, claro, excluyendo una asamblea a los paralela, sería. Exacto, una asamblea en la cual no participaban porque están excluidos de la empresa los delegados gremiales legalmente votados para cumplir ese rol, con la intención de la asamblea de conformar una nueva comisión gremial interna entre los trabajadores que fueron trasplantados, digamos, una comisión gremial interna esterilizada, si se quiere, y que sea más afín a la conducción del diario. Esto fue repudiado por todo el gremio de prensa, por las bases del gremio de prensa. Nosotros sabemos que la UTBA, el sindicato, no, si esperamos que haga algo, nos van a salir más barba todavía que la que ya tenemos. Hablo por Alejandro, Gustavo y yo. María Florencia Alcaraz no tiene barba. Pero nada, estar atentos porque este tipo de maniobras pueden aparecer y complicar mucho la situación, sobre todo de cara al comienzo de las negociaciones paritarias del gremio de prensa, que tendrían que estar empezando en los próximos días. Ya se iniciaron los trámites legales al respecto.